No necesito ver para mirarte, porque te llevo dentro de mi vida. Ni pensar necesito al recordarte, porque hasta en mi cerebro tu alma anida. No necesito oírte ni tocarte, ni sentir el calor de tu figura. Todo lo llevo dentro como espejo que atesora el reflejo de tan linda criatura. Necesito oírte ni tocarte, ni sentir el calor de tu figura. Todo lo llevo dentro como espejo que atesora el reflejo de tan linda criatura.